La vida cristiana es un entrenamiento en cómo darnos, cómo hacer de nuestra vida un regalo para los demás. Y si tomamos el mundo de los negocios, ¿cuál es la máxima que Jesús hoy quisiera grabar en nuestro corazón? El que no arriesga, no gana. Así como se da en el mundo de los negocios, se da en la vida espiritual. Y este es el contexto para esta parábola. Dice Jesús que él se parece a un hombre que llama a sus servidores y les confía talentos. A unos 5, unos 3, unos 2. Pensemos en talentos como todo lo que hemos recibido de parte de Dios. En primer lugar, la vida. Nuestro tiempo en esta tierra cada día es un talento. La educación recibida, la familia, las capacidades naturales, las virtudes que hemos conquistado con repetición de actos, las posibilidades que hemos tenido, son todos talentos. Y más aún, el don de la fe. Para los primeros cristianos ese era el primer talento, lo más importante, el vínculo con Dios. Y a cada uno entonces, desde esta perspectiva, Dios nos dio talentos para que con ellos podamos darnos, podamos regalarnos. Yo en esta semana me imaginé o traté de imaginarme cómo sería ese diálogo de Jesús con su Padre dando talentos a cada uno. Y lo pensé así: Padre, acá está Pedro, vamos a darle 5 talentos a él. Él lo va a poder hacer mucho bien. Ojalá que confíe, ojalá que arriesgue, porque va a poder hacer mucho bien, que no se guarde nada. Y venía el siguiente: Padre, acá está Juan, él es joven, vamos a darle 3 talentos. Él ni se imagina el fruto que va a poder dar si confía en mí. Ojalá que invierta, ojalá que arriesgue. Y acá está Andrés, Padre. A él le vamos a dar 1 talento, pero un talento que solo él lo va a tener, va a ser medio único para él. Ojalá que se lance para adelante, a veces se echa un poco a menos, pero ojalá que pueda arriesgar. Y entonces reciben estos hombres los talentos y dice la parábola que Jesús vuelve. Y entonces podemos imaginarnos ese encuentro. A ver, Pedro, dice Jesús, contame cómo te fue. Y entonces viene Pedro y le dice: Señor, vos me diste 5 talentos, con humildad, pero acá está, esto es lo que vos me diste, te lo devuelvo, lo dejé todo en la cancha. Y entonces vemos a Jesús que dice: qué alegría, Pedro, sabes cómo rezamos por vos, viste que iba a ser fiel, viste que te iba a bendecir, qué bueno, mi Padre está muy contento con vos. Pedro, entrá porque no sabes lo que te espera. A ver, Juan, entonces viene Juan. Dice: Juan, ¿qué pudiste hacer con los talentos? Sí, acá estoy, Señor. La verdad, los pude multiplicar. ¡Qué alegría, Juan!, dice Jesús. Vos eras joven, no te guardaste ese fuego, lo diste a conocer. Bueno, entrá, te está esperando Pedro. Y viene Andrés, entonces, con su talento. Y Jesús, podemos imaginar la expectativa. A ver, Andrés, ¿cómo te fue con ese talento? Porque te dimos algo que no le habíamos dado a nadie. Y venimos en racha, pasó Pedro, pasó Juan. ¿Cómo venís vos con tu talento? Y de repente, silencio. Vamos, Andrés, ¿cómo te fue con tu talento? Y nada, Señor. ¿En serio? ¿Qué pasó? Y tuve miedo. Tuve miedo de arriesgar. Y entonces ahí podemos entender algo de la tristeza de Jesús. Le había dado un talento solo a él para que pudiera dar fruto. Y dice el Evangelio que tuvo miedo. Podemos pensar, se aferró, puso mucho la mirada en sí mismo, y no crecieron. Pienso que muchas veces caminamos por la vida como hombres y mujeres con confianza, pero a veces mi experiencia es que por debajo hay miedos, como este servidor. Hay miedos que nos afectan y a veces no nos dejan dar todo el fruto que Dios quiere. Y un primer paso en la vida espiritual es poder reconocerlo, porque por nuestro punto de gravedad tendemos a veces a lo más cómodo, lo más seguro. Nos gusta tener pelota dominada, nos gusta estar a cargo de la situación. No nos queda tan cómodo el riesgo, algo que nos intimida. Pero pareciera que está en la esencia de la vida cristiana. Y quizás si pensamos, por ejemplo, en el talento de la fe, podemos, los que estamos acá, encontrarnos en 2 escenarios. Quizás algunos de nosotros este año hemos empezado a crecer en la fe, o volvimos después de mucho tiempo. Y hay temores propios de cuando uno está arrancando y consolidando su fe. Y por otro lado, quizás algunos de nosotros hace un tiempo venimos caminando. Y ya llegó el momento que vos multipliques. Por ahí el Señor te está llamando a dar un paso. Y vos lo sabés, que implica un riesgo. Y por ahí estás ahí, con ese miedo. Entonces, el primer paso que hoy le pedimos y para esta semana es reconocer si hay algún miedo en mí. Uno de los miedos que puede venirnos en la vida espiritual es lo que podríamos llamar el miedo a la percepción. Es decir, el miedo a la imagen. ¿Qué van a pensar los demás? Y si mi grupo de amigos, yo doy testimonio, si mi equipo de fútbol, mi grupo de estudios, la facultad, si en mi trabajo se enteran que he conocido a Jesús, que he visto su poder, su gloria, que he experimentado una renovación, ¿qué va a pasar? Si para seguir el Evangelio tengo que dejar un grupo de WhatsApp, tengo que dejar algo que no me hace bien, ¿qué van a pensar? Es el miedo que me pone en el centro de qué pensarán los demás. Un segundo miedo que a veces nos puede venir en la vida espiritual es el miedo, podríamos llamar, a los recursos. Es decir, Jesús me llama a dar un paso con claridad, pero la pregunta es, ¿tendré lo que hace falta? ¿Podré lanzarme en este aspecto? Es como una inseguridad. Y si me lanzo y me quedo a mitad de camino, si me juego por Jesús en mi trabajo y me quedo medio solo, me quedo sin fuerzas, creo que es el miedo de mirar más el costo de lo que Jesús me propone. Es un miedo que hunde sus raíces en mirarme a mí. Y el tercer miedo, quizás que nos puede venir, lo llamaría así, es el miedo a la providencia. Es un miedo más profundo porque en el fondo me pregunto, ¿vendrás vos, Señor, conmigo? Y si me lanzo y si voy a dar este paso, ¿vos me vas a acompañar? Es el miedo de pedirle garantías a Dios. Señor, dame una prueba. Quiero pruebas y si me das una prueba, me lanzo. Y el Señor ya te ha dado pruebas. Ya has visto, has escuchado, su palabra ha tocado tu corazón. Y por ahí ahora te está diciendo, lánzate. Cuando te lances vas a experimentar mi bendición, mi confirmación. Cuando nuestro vínculo con Dios no hay aventura, no hay riesgo, mi experiencia es que la fe se va disminuyendo. Pues es una ley espiritual que no avanza, retrocede. Es una ley que se repite una y otra vez. Tiene que estar, cuando una vida espiritual está viva, hay un poco de riesgo, hay un poco de aventura. No por amor al riesgo en sí, pero porque implica seguir a Jesús, que va abriendo camino, que Él va adelante, que Él es mi Dios y yo soy su discípulo. Es necesario esta dimensión del riesgo. Hace unos días leí una entrevista de un grupo de soldados que ganaron la Medalla de Honor, que es uno de los premios más prestigiosos en Estados Unidos. Lo entrega el Congreso a gente que han realmente mostrado su valor y que quieren ser exaltados como un modelo, que sean un poco modélicos. Y les hicieron una entrevista a estos hombres y le preguntaron, ¿qué es la audacia? ¿Qué significa tener valor? Yo me acuerdo que en ese momento pensé, y seguro van a decir, no tener miedo. Pero cuando juntaron todas las respuestas, ¿saben cuál fue el común denominador? Ellos dijeron, es el coraje no es no tener miedo, sino justamente hacer aquello que me da miedo. Ese es el coraje, que experimento que hay algo que no controlo, pero veo que el Señor me llama y me lanzo. No es el coraje nunca, la audacia nunca es ciega, es decir, es muy lúcida, el Señor me lanzo hacia adelante. Por eso el segundo paso para esta semana es, una vez que yo reconocí cuál es mi miedo, pedir la gracia de lanzarme. Porque hoy por ahí el Señor te está invitando a lanzarte en algún aspecto de tu vida. Y así dice San Pablo, habiendo sido alcanzado por Cristo, me lanzo hacia adelante. Hace unos años, un misionero de la Sociedad San Juan estaba en un cibercafé en el centro. No es que estaba jugando juegos en red, ¿no? Estaba chequeando, tenía que mandar un email, no tenía teléfono. Y entonces dice que estaba como en esos boxes y vieron que uno puede ver la computadora al lado. Y de repente mira la computadora al lado y ve que el chico al lado estaba googleando clínicas para abortar. Y él lo mira y algo en su corazón se encendió. Dijo, yo tengo algo que decir a esta persona. No sabía qué. Mientras estaba pensando, un poco nervioso, se para este chico y se va. Entonces lo empieza a perseguir por el medio del microcentro. Imagínense la escena. Él debe haber pensado, ¿cómo lo paro? ¿Lo tacleo? ¿Qué hago con este chico? Entonces dice que le tocó el hombro, se da vuelta y le dice, ¿cómo andás? Bien, le dice, el chico, ¿no? Estaba sorprendido. Y de repente ve una remera de una banda rock y él la conocía y empiezan a hablar, ¿te gusta Iron Maiden? Le dice, sí. Pero el hombre se da cuenta, che, ¿por qué me preguntás todo esto? Bueno, le dice él, mirá, voy al grano. Yo estaba al lado tuyo y vi lo que vos estabas buscando en la computadora. Yo no sé qué estás viviendo en tu vida, no sé cuál es la situación, cómo te agarra esto. Pero yo conocí el amor de Dios. Jesús me fue a buscar. Ahora estoy formando para ser su sacerdote. Y si hay algo que he visto, que en Jesús puedes volver a empezar. Que Él te puede levantar, no importa en qué situación estás. Confía, dale una oportunidad, abrile tu corazón. Yo voy a rezar por vos, le dice. Cuestión que el chico queda muy sorprendido, tanto que le dice, bueno, te doy mi mail, escribime. Bueno, la verdad no sabemos qué habrá pasado después de ese encuentro. Pero para mí fue un gran testimonio de alguien que arriesgó y ganó. Y estoy seguro que ese misionero esa tarde, esa noche, cuando llegó al final del día, se puso a rodillas y escuchó de Jesús, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Por eso los invito a que podamos cerrar los ojos en este momento y pidámosle, Señor, te damos gracias en este domingo, porque todo es recibido en mi vida, todo me ha sido dado. Cada hora de mi vida en este mundo es un regalo, Señor. Tú me lo has dado, Señor. Hazme un hombre, una mujer capaz de arriesgar por ti, Señor. Que en esta misa me pueda lanzar en tu nombre, Señor. Que pueda arriesgar para ganar.